Salud, compañeros y compañeras. Volvemos a la carga con los boletines de elcomun.es, en el que los componentes del equipo editorial queremos llevaros un breve audio para teneros al día de lo más actual de la información en clave de izquierdas y también alguna nota cultural con sentido político que nunca viene mal. Hemos vivido esta semana una Vuelta Ciclista a España muy diferente, en la que la presencia absolutamente inexplicable de un equipo patrocinado por el ente sionista ha promovido una respuesta sorprendente y maravillosa de enorme solidaridad del pueblo español con la causa palestina. Si determinados personajes e individuos de nuestra fauna política más casposa aún no tienen claro que lo que se está perpetrando contra Palestina es un genocidio, el pueblo español, a través de esta afición ciclista, ha demostrado que no solo lo tiene claro, sino que lo repudia y lo rechaza y no quiere ver en sus eventos deportivos, culturales o de cualquier tipo que nos tengamos que tragar la presencia de personajes o referencias sionistas. Al mismo tiempo, el gobierno autopercibido como de progreso manifestó a través de el presidente Sánchez una serie de medidas en cuanto a nuestra relación con el Estado israelí y en solidaridad con Palestina. Estas medidas son referidas al cese del comercio de armas con Israel, pese a que sabemos que estos mismos gobernantes lo negaron falsariamente no hace mucho, y había claras evidencias, tal como demostramos aquí mismo, en este mismo medio, en elcomun.es, de que efectivamente sí existía ese comercio de armas. Pero bueno, se ha dado un paso adelante en la actitud del gobierno español con respecto a esta infamia, acometiendo algunas medidas que veremos si son efectivas o no. Ya sabemos, la primera en la frente, que una de ellas, que se refería al paso de aviones de transporte de armas y efectos militares a través de nuestras bases yanquis de Rota o Morón, pues queda en entredicho al saberse que, de todas formas, aunque no lleven esos aviones la etiqueta de Israel, sí lo podrán llevar esas armas o lo que tengan que llevar, no se sabe, con la etiqueta de Estados Unidos, lo que viene a ser lo mismo. Tanto monta unos como otros, pues son, como sabéis todos, aliados imperialistas. Así pues, la solidaridad y el aumento de la conciencia del pueblo español es, por supuesto, bienvenido, tal como el caso también de las flotillas humanitarias que están atravesando el Mediterráneo, camino de Palestina, pero no debe detenerse ahí y tenemos que seguir presionando socialmente para que esas medidas políticas se hagan efectivas y para que se comprenda que la única forma de ayudar, de apoyar a Palestina, es no ser equidistantes, sino tomar partido por la justicia y la razón y por la resistencia contra el imperialismo, que también nos afecta, y vaya si nos afecta gravemente en nuestra vida diaria. Esto se manifiesta en los problemas de la vivienda, en los recortes sociales, sanitarios, educativos, en el paro, en todo lo que estamos viviendo y que está convirtiendo en verdaderamente miserable la vida de millones de personas, para enriquecimiento de los fondos de inversión, del capital extranjero, de las empresas del IBEX 35, que siguen obteniendo beneficios récord, pese a que nos dicen que tenemos que limitarnos nuestros gastos con un techo y tenemos además que dedicar miles de millones a los créditos de guerra contra enemigos inexistentes, espurios y que están formados por pueblos como nosotros que no desean la guerra y que desean la paz. Salud, camaradas. Inauguramos la sección internacional del Boletín Sonoro de El Común. Este miércoles 10 de septiembre hemos asistido con estupor al asesinato del activista político estadounidense Charlie Kirk, mientras participaba en una charla-debate en la Universidad de Utah. Charlie Kirk era un activista político de la derecha trumpista estadounidense que criticó la participación de su país en la guerra de Ucrania. Durante gran parte de su vida fue un sionista convencido, pero desde 2024 venía criticando, al principio tímidamente, la ofensiva genocida del ente sionista contra el pueblo nativo palestino, por lo que no tardó en ser señalado por la red de propaganda sionista internacional como un antisemita, además de prorruso. El señalamiento finalmente ha conducido a su asesinato. Se abre a partir de ahora el terreno de la especulación. ¿Quién ha podido estar detrás del crimen? Por el momento, el presunto autor material está detenido y los medios estadounidenses e internacionales aseguran que es un antifascista y de extrema izquierda, como aseguraron que Lee Harvey Oswald, supuesto asesino solitario de JFK, era un comunista. Hoy hay sospechas fundadas de que en realidad era un activo de la CIA y/o de la mafia. ¿Sabremos algún día quién fue el autor intelectual del asesinato de Kirk? Lo que sí tenemos claro es que, hoy por hoy, regímenes como el ucraniano o el israelí tenían muchas más razones para asesinarlo que cualquier persona que realmente sea de izquierdas o antifascista. En Asia Occidental continúa la ofensiva genocida del régimen sionista contra el pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza, pero también continúa la legal y legítima resistencia de los indígenas palestinos a ser exterminados impunemente y continúan causando bajas a los invasores. En Líbano, los sionistas, incapaces de doblegar a un pueblo unido, están intentando implementar su política de divide y vencerás y sueñan con una nueva guerra civil y sectaria en Líbano, y que una parte de los libaneses haga el trabajo sucio de Israel, desarmando a las milicias de la diáspora palestina y a las de la resistencia libanesa, empezando por Hezbollah. Por el momento, sus milicias se están negando a desprotegerse y desproteger al Líbano. Esperemos que la unidad nacional prevalezca y los sionistas no logren su plan de provocar una guerra civil. En Yemen, los leales hutíes, respaldados por el pueblo yemení, continúan recordando a la entidad colonial que no tendrán un respiro mientras no dejen respirar a Gaza, y una nueva salva de misiles de diseño iraní y fabricación yemení han golpeado a la entidad sionista. Algunos misiles han sido interceptados, no por la sobreestimada defensa israelí, sino por antiaéreos del régimen feudal y filosionista de Arabia Saudí. La solidaridad con Palestina se manifiesta de manera armada allá donde es posible y de formas no armadas donde las circunstancias lo requieren. En nuestra Iberia, una ola de solidaridad con Palestina y contra el blanqueo deportivo del régimen israelí ha acompañado y presionado a la Vuelta Ciclista a España por la presencia de un equipo financiado por Israel. En Aragón, en Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Valladolid y otros puntos de Castilla y muchos más lugares, al equipo sionista se le ha recordado que tiene los manillares y las ruedas manchadas de sangre. Lo mismo ha pasado en el torneo de ajedrez de Sestao, donde la presión popular y solidaria, pacífica pero firme, ha derribado a los 7 peones del equipo israelí que se han retirado de la competición. Y por último, al otro lado de los Pirineos, la clase obrera francesa nos recuerda que nada conseguimos los trabajadores sin luchar y mantiene un pulso con el Estado burgués que ha llevado incluso a la caída del gobierno, a pesar de la fuerte represión que se salda por el momento con unos 500 detenidos. Está convocada una huelga general para el próximo 18 de septiembre, de la que procuraremos informar en el próximo boletín. Hola, compañeras. Esta semana empezamos, bueno, ya hemos empezado en realidad las feministas el mes, porque no es solo un día, no es solo el 23 de septiembre, el mes por la abolición de la prostitución y contra la explotación sexual de las mujeres. Hay muchísimos actos programados por todo el Estado, en todas las ciudades, en todos los lugares. Consultad con vuestras compañeras, porque seguro que alguno os pilla cerca. Y no, aunque nos va a coger un poco con la resaca de todo lo que ha pasado en esos campamentos de verano y que os hemos contado. Así que nada, desde el común, desde el feminismo del común, seguimos luchando siempre por que las mujeres seamos libres, por un mundo en el que seamos libres de cualquier explotación sexual, reproductiva, laboral, etc. Y este mes especialmente luchamos por la abolición de la prostitución, por no criminalizar ni perseguir nunca a ninguna mujer, sea cual sea la situación en la que está, pero sí a los criminales que las explotan. Así que nada, compañeras, como siempre, feminismo o barbarie. Bienvenidos al Boletín de Movimiento Obrero. En el panorama nacional continúan las negociaciones entre sindicatos del sector de la salud y el Ministerio de Trabajo. Los y las representantes sindicales reclaman mejoras salariales y garantías en la contratación, mientras que el Gobierno insiste en que cualquier ajuste debería ir acompañado de medidas de sostenibilidad financiera. En paralelo, los trabajadores del transporte urbano realizaron una jornada de protesta pacífica exigiendo seguridad laboral tras el aumento de agresiones a los conductores. En el ámbito internacional, la Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a las movilizaciones en rechazo a las políticas de austeridad que ponen en riesgo los derechos laborales conquistados tras décadas de lucha. Desde Estados Unidos se reporta un avance importante. Trabajadores de una gran cadena de cafeterías lograron un nuevo convenio colectivo, que incluye mejoras salariales y mayor estabilidad en los horarios, un precedente para muchos empleados del sector servicios. Por su parte, en América Latina, obreros del sector minero de Chile alcanzaron un acuerdo tras varios días de huelga, obteniendo mejoras en seguridad industrial y participación en utilidades. En México, la reforma laboral sigue siendo tema de debate, con organizaciones obreras presionando para garantizar la plena libertad sindical y la auténtica negociación colectiva. El movimiento obrero, en sus diferentes trincheras, sigue marcando la agenda de la defensa de los derechos, la exigencia de condiciones laborales dignas y la solidaridad internacional. Hasta aquí nuestro boletín de hoy. Enarbolar una bandera como quien se refugiara bajo la sombra de un árbol talado. Caer desde la distancia de un foso, hacia la ingravidez de saber lo que apoyas. Soltar el grifo del aliento enjaulado, dar color a la carretera recién cerrada y saber que tu gesto es amplio y claro, que tu boca anuncia el resultado de lo que piensa el pueblo. Mientras los tibios salpican pesquisas y sahumerios, catervas de tropeles que circulan como buses, y las islas negras de escombros lloran en el alféizar de la equidistancia. Mientras el epicurio responsable encuentra abierta la carretera, se espantan las palúdicas moscas de los cuerpos cercenados. Abre la boca el bebé y muere el recién nacido. Un niño hambriento anuncia el fin del mundo. Mil lanzas clavadas en todos los costados recrudecen los pelos de punta. Sangre de hijos retorciéndose, sangre de terciopelo gris, sangre de polvo en cada sionista que ametralla. Miremos el solsticio de jaulas y líquenes, cambiemos el cuerpo de la carretera, cerremos todas las embajadas y que el sionista desaparezca entumecido entre dos zarzas ardientes. Bravo pueblo recién escarmentado, brava prole de futuros proletarios, que estáis poniendo el asta de vuestras banderas por encima de la postración de vuestros próceres. Sois el pueblo y clamáis con voz de argonauta que es más justo enfrentar al psicópata que ser un ser más en medio de esta vileza. La virtud reside en el enfrentamiento, la potencia ondea con furor regio, la integridad la lleváis calzada en el aire como un ave fénix. La facultad del alma más altiva reside en despreciar la indiferencia. La bondad sin pudor ejecuta al cobarde y prende al necio. La ética es el don más preciado del individuo que empatiza. Porque lo injusto siempre prendió el fuego. No se quemarán vuestras entrañas y la soberbia ha de ser combatida a mano armada. Pueblo virtuoso y compañero, fiel epígrafe palestino, de la mar a la montaña. Apoya el periódico digital El Común. elcomun.es